Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Apocalipsis. Las máquinas habían alcanzado tal perfección que los hombres ya no necesitaban comer, ni dormir, ni leer, ni hablar, ni escribir, ni hacer el amor, ni siquiera pensar. Les bastaba apretar botones y las máquinas lo hacían todo por ellos. Gradualmente, fueron desapareciendo la Biblia, los Leonardo da Vinci, las mesas, los sillones, las rosas, los discos con las 9 sinfonías de Beethoven, las tiendas de antigüedades, el vino de Burdeos, las oropéndolas, los tapices flamencos, los Verdi, las azarelas, el Palacio de Versalles. Solo había máquinas. Después, los hombres empezaron a notar que ellos mismos iban desapareciendo gradualmente y que, en cambio, las máquinas se multiplicaban. Bastó poco tiempo para que el número de los hombres quedara reducido a la mitad y el de las máquinas aumentase el doble. Las máquinas terminaron por ocupar todo el espacio disponible. Nadie podía moverse sin tropezar con una de ellas. Finalmente, los hombres desaparecieron. Como el último de los hombres se olvidó de desconectar las máquinas, desde entonces seguimos funcionando. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!